dialogar sobre en qué consiste esta campaña, ¿sí? Por el botón rojo, por un lado, y por otro lado, cómo está la situación también con respecto al COVID en Rosario. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes que están ahí en el piso. Bueno, contanos un poco esta movida que están haciendo como trabajadores de la salud y trabajadoras del botón rojo. Bueno, mira, la movida tiene escasos 15 días más o menos. La verdad que fue a partir del aumento de los contagios en Rosario, en la ciudad y en la zona que sería la zona metropolitana de Rosario. Porque lo que veíamos era que los casos estaban creciendo de una manera muy acelerada, a pesar de los esfuerzos que estaba haciendo todo el sector salud, digamos, para la contención, y que esto no iba, digamos, en correspondencia con la decisión de las autoridades, tanto provinciales como municipales, de cortar la circulación de gente, que nos llevaría a un retroceso de la circulación viral, sino todo lo contrario. La verdad que con un grupo de compañeros trabajadores de la salud, viste que tenés grupos de WhatsApp en común y demás, empezás como a manifestar la preocupación. Veníamos como con esa lógica y empezamos a pensar, bueno, algo tenemos que hacer, algo tenemos que poder decir, tenemos que instalar nuestra preocupación en la opinión pública y la necesidad de ser recibido por las autoridades de los diferentes ejecutivos para poder plantearle la necesidad de un cierre. Lo que nosotros planteamos básicamente es un cierre de 21 días, entre 15 y 21 días, que sería el corte de un ciclo viral, y además es el tiempo que lleva de recuperación en general una persona que ingresa, el tiempo promedio, ¿no?, de una persona que ingresa a terapia intensiva, lo cual el cierre total, que lo que sería una fase 1, la verdad que ya está medio caduco hablar de fase, pero es lo que sería una fase 1, un cierre total de actividad en la que circulan solamente los esenciales, para después poder abrir en forma organizada y controlada, porque lo que nos parece a nosotros y lo que está visto, digamos, es que este crecimiento exponencial de casos que se dio en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, está relacionado con la cantidad de aperturas. Bueno, cuando veníamos pensando todo esto de juntarnos y demás, se decidió la apertura de los shoppings, y la verdad que eso fue como la gota que colmó el vaso en relación a poder pensar en hacer algo. Nos constituimos en una asamblea por Zoom, la verdad que gratamente sorprendidos quienes fuimos los primeros en pensar esto, porque la primera asamblea organizamos un Zoom que no nos dio abasto, entraron más de 100 personas, en la segunda entraron 180, y así nos declaramos en estado de asamblea permanente y estamos como compartiendo por las redes diferentes situaciones, como para hacer visible a la sociedad la situación epidemiológica en la que estamos, y nos organizamos como para pedir ser escuchados por las autoridades provinciales y municipales. Uh-huh. En ese punto tuvimos una reunión con el intendente de la ciudad el viernes pasado, con el senador por el departamento de Rosario, Marcelo Lewandowski, eso fue el lunes, y tuvimos la semana anterior una reunión con la Comisión de Salud del Consejo Municipal, como para plantearle nuestra inquietud y nuestra necesidad de eso, de poder hacer un parate de las actividades por 21 días, y después de esto poder estar empezando en aperturas organizadas y dependiente, digamos, de la situación epidemiológica que estemos atravesando en ese momento. Uh-huh. Nosotros entendemos... Sí, disculpa. No, tú quieres, porque llegamos hasta acá, y la pregunta tiene que ver con esto. Rosario, Santa Fe, veníamos de una de las mejores provincias y ciudades con la atención de salud pública, que era un ejemplo. Una pregunta es, ¿qué pasó con todo eso? ¿Y cómo es que se llega hasta acá? O sea, porque en muchos lugares hubo una desinversión en salud y demás. Tal vez no sea el momento de la pregunta, pero ¿cómo es que se llega de esa situación a esta? Y después el otro, de la apertura de los shopping, mucha gente opina que el Día de la Madre, el 18 de octubre, abrimos los shoppings, venta y después cerramos. No sé cómo la... ¿Cómo es que ustedes, si bien llegan al botón rojo, de dónde venimos para llegar al botón rojo, ¿no? Venimos, si tenemos una salud tan ejemplar de la provincia y de Rosario, de golpe eso tampoco alcanza, ni en Buenos Aires, en ningún lugar alcanza. Sí, claro. O sea, a mí me parece que nadie se pensó alguna vez, y si se pensó tenía como mucha expectativa, digamos, demasiado alta, de pensar que íbamos a controlar la pandemia y no nos iba a afectar, ni íbamos a llegar a determinada cantidad de replicación viral. Yo creo que igual sí nos pasó por arriba pensar en la cantidad, en lo que se pensaba como probable cantidad de infectados y poder manejarlos a lo que llegamos. Yo creo que hubo una primera etapa que fue en el aislamiento social preventivo y obligatorio que decretó el gobierno nacional, y en ese momento el sistema de salud, sobre todo de la ciudad de Rosario, que está en general muy bien organizado y que tiene una historia, digamos, de trabajo en relación con esto. Yo creo que este sistema, si bien ha tenido mayores impulsos con determinados gobiernos, es un sistema que sostienen los trabajadores. Sí. Yo siempre digo, el sistema es mío, y que lo hemos sostenido durante muchos años y en muchas condiciones bastante difíciles económicas. Me parece que hoy la pandemia nos interpela a todos, interpela a la organización de los servicios de salud y fundamentalmente interpela las inequidades, digamos. Lo que se ha visto en la pandemia es justamente las diferencias en relación a las condiciones de vida de la gente y las posibilidades de sostenerse en esto. Yo digo, como hubo como varias etapas, en la etapa que mejor no fue, para hablar de Rosario y de la provincia, estuvo relacionada en que tuvimos un aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional, y eso a nosotros nos ayudó a reorganizar los servicios de salud, a ir a visitar a la gente en lugar de la que la gente accediera. Estaba todo cerrado, y me parece que eso de alguna manera retrasó el ingreso de la circulación en la ciudad y en la provincia. ¿Vos crees que...? Sí, disculpa que te interrumpa. ¿Puedes decir que hay una responsabilidad también en la conducta social, en la conducta popular, digamos, de... ¿O se cansó o no darle importancia al virus? Yo no lo voy a poner a cuenta de la responsabilidad individual. Me parece que no es por ahí. Yo sí creo que después de este aislamiento, que sirvió para muchas cosas, digamos, para que los equipos se acomodaran, para que no entrara el virus a circular con rapidez, para que se aumentaran las camas de terapia. Me parece que eso es una parte. Creo que el error fue que las aperturas, cuando se organizaron, fueron descontroladas, digamos. Me parece que la primera disposición de aperturas tuvo más o menos un poco de control y las últimas no lo tuvieron, digamos. Y me parece que parte de eso es responsabilidad de los ejecutivos municipales y provinciales, que son los que tienen que pregar por la salud de la gente. Yo no estoy de acuerdo con apelar solamente a la responsabilidad individual. Yo creo que la responsabilidad individual tiene que estar, cada uno debería saber cuidarse para poder cuidar a los otros. También entiendo que no estamos todos en las mismas condiciones para poder cuidarnos y cuidar a otros, y me parece que ahí es donde el Estado tiene que, por un lado, unificar criterios y por otro lado acompañar a las personas que más les cuesta esto, sobre todo lo digo porque hay muchas personas que están en condiciones precarias de trabajo, que son explotadas, que tienen que ir a trabajar para parar la olla todos los días. Me parece que a esos hay que poder acompañarlos de otra manera. Hoy por hoy te podría decir que incluso a los mismos, me parece que esos son los que están en un extremo, digamos, en relación a las necesidades. Creo que los IFE y algunas cosas en relación a las ayudas, a los ATP del gobierno nacional le han ayudado, evidentemente no fueron suficientes. Y por otro lado, me parece que hay una parte de la clase comerciante, digamos, que tenemos básicamente en el país, pero voy a hablar de Rosario, que es lo que más conozco, que necesitaría, para poder cerrar, no todos, algunos, y me parece que eso es una estrategia que tiene que pensar el Estado, de algún acompañamiento, digo, la reducción de impuestos, la posibilidad de subsidio. Me parece que la vida es un el derecho a la salud es un derecho constitucional que hay que garantizar. El cómo hay que garantizarlo no puede quedar a cargo de una decisión personal, tiene que ser sí o sí una política de Estado. Claro, muy interesante. Bueno, terminaste haciendo hasta una análisis más que de la salud, digo, esta cuestión que planteás sobre, bueno, una necesidad que tienen muchos sectores de la sociedad. Seguro. En estos momentos más todavía. Pero bueno, surgió ese debate desde un principio, ese famoso debate, sí, esa famosa entre economía y salud. Y bueno, uno también ve que a largo plazo, que lamentablemente, si bien hubo estas ayudas que fueron, digamos, para algunos sectores de la sociedad, pero bueno, los sectores concentrados lamentablemente siguieron ganando y no hubo un reparto quizás equitativo. Digo, bueno, lo del famoso ese impuesto a la riqueza o... Y fue muy clara ella, ¿no? Que el sistema de salud, por más que estaba quien gobernaba en la provincia, el sacrificio eran de los médicos, los enfermeros, sí, los camilleros. O sea que la desinversión fue constante. Uh-huh. El apoyo fue de los trabajadores. A ver, plata hay y bueno, y como siempre el lomo y la espalda la ponen ustedes en el... tanto en los centros de salud como en los efectores, cualquier efector público. Y que ya, bueno, ahí tuvieron estas reuniones con estos sectores políticos, representantes del Estado, digo, ¿qué respuesta hubo? Mira, todos los tres estamentos con los que estuvimos, la verdad que no llegamos al gobernador, los tres estamentos del Estado con los que estuvimos reunidos, lo que plantean básicamente es que están de acuerdo con nosotros en relación a la necesidad de disminuir la circulación. A nosotros nos preocupa mucho, no solo la gente que se va a morir por coronavirus, digamos, sino que nos preocupa mucho la cantidad de gente que se va a morir por causas, por eventos inesperados, se llaman así, por eventos inesperados de salud, que habiendo tenido una atención médica oportuna, médica o de los equipos de salud oportuna, hubiesen salvado su vida. Quiero decir, herido de arma de fuego, accidentados, alguien que tenga un infarto, alguien que tenga un accidente cerebrovascular, alguien que tenga que ser operado de una apendicitis. Todas esas personas, al tener las camas críticas ocupadas, no van a acceder a poder tener una intervención oportuna. Entonces, un poco esto era lo que nosotros le planteamos, porque si no nos terminamos discutiendo COVID o no COVID, y claro, esa no es la discusión. Como no es la discusión de economía o salud, digamos, ajá, lo que es real es que las condiciones de vida de la gente determinan de qué te morís, de qué te enfermás. Sí. Y las condiciones de vida están relacionadas también por el lugar que ocupás en la escala productiva. Entonces, es como necesario tener eso en cuenta para poder cerrar. Claro. La propuesta nuestra está un poco contemplado lo económico, ninguno de nosotros somos economistas, pero lo que sí hicimos fue trabajar con la gente de CONICET, uno de los economistas de CONICET, que se llama Kaufman, que es quien viene haciendo las proyecciones a partir de un modelo matemático. Lo que planteó en uno de sus estudios es que con este nivel de apertura, con el que tenemos hoy, a fines de octubre nosotros vamos a tener 800 muertos en el departamento de Rosario, lo cual es una barbaridad. Estamos en los 350 y algo. Entonces, digamos, lo que nosotros proponemos es la posibilidad de cerrar 21 días, desestresar el sistema de salud, abrir, cortar un ciclo viral, y además de eso, pensar quiénes van a necesitar qué cosa aportada por el Estado para poder subsistir. Yo digo, en el medio, bueno, perdón, no te contesté, lo que ellos acuerdan con nosotros en el diagnóstico, digamos, lo que dicen es un poco lo que me decía recién uno de ustedes, que la sociedad está cansada, que la sociedad no puede ya sostener otro cierre total, y me parece que ahí hay dos problemas. Primero, a los trabajadores de la salud, que no nos vengan a hablar de cansancio, porque la verdad es que nosotros estamos todos en fase 1 desde el 20 de marzo. A ustedes no la consideran sociedad, digamos, en realidad. O sea, acá hay que ver claro. No, yo creo que lo tienen como una condición de clase, lo tienen como empleados y que tienen que laburar. Claro. Como quién es la sociedad sería otra discusión. Claro, ¿qué es la sociedad para ellos? Porque la verdad... Cuando uno dice nosotros, viste, teníamos un profesor, Gastón de Sousa Campos, que decía, nosotros quiénes, Carapálida. Claro. me parece que hay algo de eso, ¿viste? Pero es como atribuirse también la cosa de la gente dice, la gente está cansada de la... Bueno, vos hablás por la gente, ¿quién habla por la gente? Entonces me parece que ahí hay un problema también que tiene que ver con la información y la desinformación. Ahí entran los medios. Y que eso también confunde a la gente. Claro. Yo digo, el viernes el presidente declaró a Rosario en el DNU dentro de las 18 departamentos que deberíamos estar en aislamiento social preventivo obligatorio, lo que sería una fase 1. El gobernador decidió otra cosa y el intendente otra. Y eso es muy enloquecedor para la sociedad también. Porque dice, pero ¿cómo? Y Alberto no dijo tal cosa. Sí, pero esto es potestad de la provincia y entonces la provincia hace otra cosa y entonces el intendente que tiene una potestad local hace otra. Y me parece que eso es muy peligroso. Y también es peligroso el modo en que se abre, digamos. Es como loco porque alguien no puede ir a comer un asado con su familia, que está comprobado que es donde uno más se contagia, pero puede ir a un templo y amontonarse con 30 personas. Sí. Y así, un montón de ejemplos de este tipo. Uh-huh. Por eso digo, a mí me parece que tiene que este cierre y apertura tiene que estar acompañado de lineamientos claros de qué se puede, qué no se puede. No es tan discutible. Y acompañar a los ciudadanos que por algún motivo no van a poder sostener el cierre con medidas protectoras del Estado, digamos. Llegaron ¿acordaron algún botón, algún color del botón? no acordamos nada. Perotti te va a dar el botón celeste. ¿Nos escucharon? Nos dijeron... No te escuché, perdón. No, Perotti te va a dar el botón celeste, quizás. Es una posibilidad. No acordamos nada. O sea, lo que acordamos en el diagnóstico, pero en el modo y en el qué hacer, ¿no? Uh-huh. Nosotros también tenemos como una discusión en relación a la cantidad de casos que está apareciendo. La verdad que en la mayoría de los centros de salud estamos teniendo, veníamos como en pleno aislamiento, esto que te decía, la verdad es que casi no teníamos casos o teníamos muy pocos. Lo exitoso del sistema de salud en ese momento fue poder mantenerse en esa mesetita que tuvimos por un tiempo, pero que estaba acompañado de las restricciones. Incluso la última restricción que tuvimos, que no fue esta última, sino la anterior, que tenía como algunas cosas bien específicas, también dio resultado. Mucho menos que el ASPO, pero dio resultado. Entonces nosotros no proponíamos cerrar para siempre, ni que estés 3 meses sin poder salir de tu casa, ni que el trabajador no pueda ir a trabajar. Pero si proponemos ahora, en este momento, con estos números, porque todavía estamos a tiempo, esa es otra, no queremos ser Francia y entrar en estado de sitio, ahora, cerrando 21 días, aplanando un poco la curva, eso nos ayudaría a tener un respiro. Por un lado, los trabajadores de la salud, que la verdad es que venimos muy cansados, nos estamos enfermando, tenemos enfermeros en terapia intensiva, el recurso crítico, porque otra es la cama crítica, ¿viste? Otro que te dicen es, no vamos a cerrar porque todavía tenemos un margen de cama crítica. La cama crítica se alivió esta semana, deben haber visto, tuvimos más números de infectados, 1.200 y algo, 1.100 y pico ayer, pero mejoraron los porcentajes de ocupación de cama crítica. Eso mejoró porque hubo un convenio para ampliar las camas críticas con el privado. No es porque hay menos gente enferma internada. Eso es un embudo, digamos. En un momento, la cama crítica sin recurso humano disponible para trabajar no sirve, porque no va a haber quien maneje esas camas críticas. Entonces, me parece que hay el problema es muy complejo, no es lineal, no se puede intervenir linealmente, pero sí hay muchas cosas que se podrían hacer para aliviar esta situación. Claro, estos 15 o 21 días que ustedes están proponiendo, entre otras cosas, lo que haría sería amesetar la situación. Amesetaría la situación, daría un respiro a las camas críticas, porque es más o menos el tiempo que se estima, en porcentaje, ¿no? Que se estima para desocupar una cama crítica, y aliviaría, nos ayudaría a nosotros, nos daría la posibilidad de poder estar haciendo los bloqueos que tenemos que hacer, siguiendo a las personas que son positivas, claro, viendo cuáles son los contactos, porque nosotros incluso lo que estamos pensando es que hay un subregistro de números, pero no de casos, quiero decir, ¿no? Pero no porque nos mientan y nos inventen para abajo, pensemos que no. Sí. Sino porque eso está cargado por personas que somos los mismos que estamos todos los días atendiendo en el centro de salud. Entonces vos a veces estás atendiendo y la verdad que priorizás atender o hacer el hisopado o ir a la casa de alguien que está descompensado o esperar 6 horas, 10 horas una ambulancia porque no consiguen cama en un hospital y no lo cargás, y esas son cargas que se van atrasando. Eso, sumado que ahora hacemos diagnóstico, además de por hisopado, por nexo epidemiológico y por clínica, o sea, si vos perdés el gusto y el olfato ya sos positivo y a ese no lo hisopamos, a ese lo tenemos que denunciar como positivo. Ese muchas veces, si está bien, nosotros no hacemos la denuncia, nos queda en un cajón o apilada en un montón de papeles para poder hacerla cuando tenemos tiempo de sentarnos a hacerla. Eso, además del error que habitualmente hay en la carga de datos, que es de un 20 o un 30%, suma, ¿entendés? Entonces nosotros suponemos que es mucho más positivo de los que estamos contando, además de que hoy estamos contando los que cargamos como resultado de hace 15 días atrás, porque cargamos casos positivos la mayoría. Es la bienvenida a la realidad, digamos. Claro, la claro, verdad, sí, sí. Claro. Y después te están abriendo los shopping. La gente no sabe todo esto, ¿sabes? Entonces a mí me parece que ahí también hay un error de información. Sí. Porque la verdad es que yo no me quiero poner a pelear, porque yo también soy una laburante. No quiero ponerme a pelear con quien tiene que abrir el negocio, el del bar, el peluquero, el panadero, la no, pero lo que es real es que hoy con el 50% de las cosas abiertas, no es que la economía tampoco esté teniendo un brillo importante. Sí. Entonces me parece que hay que poder evaluar todas esas situaciones, todas esas dimensiones, porque lo que es real y lo que va a terminar pasando es que vamos a enterrar gente, es así, digamos, va a haber mucha gente muerta. Y por supuesto la mayoría de la gente que se va a morir son las que menos posibilidades tienen de agendarse una cama en un sistema, en un hospital. Claro. Sumado a eso hay otra cosa que... sí, no te escuché. No, que realmente estamos escuchando con mucha atención, ¿no? Y aparte esto de la desigualdad, tiene que ver que la República Argentina, Alberto Fernández, se ha comprometido a pagar la mitad de los salarios de todas las empresas que están reestructurando deuda. Así que a las empresas privadas sí les ayuda de una forma terrible, y por supuesto que sería necesario que también envíe ayuda al interior, no solamente los 3.000 millones que dijo que iba a enviar aquí a la provincia y al resto de la provincia para enfrentar todo esto. Porque aparte, digamos, la sensación que hay es esta. Yo creo que está esperando la cuestión mágica, ¿no? La cuestión de creer en algo mágico, de que después de los 15 a 21 días, vos le decís, se ameseta. Y la gente que está esperando dice, yo 15 a 21 días, pero no me quiero enfermar más. Claro, eso es lo que están esperando. Claro, está igual. Eso es lo que se está esperando. Me parece eso, que uno no puede gobernar con expresiones de deseo, digamos. Tiene que gobernar con actos concretos. Claro. Pues si yo me preguntaba a mí, ¿y de dónde sacamos la plata para mantener a las empresas de Rosario que van a tener que cerrar 21 días y capaz que después de un mes abierto aumenta la curva y hay que volver a cerrar y así hasta llegar a que tengamos la vacuna? Y qué sé yo, Vicentín le debe un montón de guita a la municipalidad de Rosario. Uh-huh. Apareció en el DREI, no lo estoy diciendo yo. Uh-huh. Bueno, capaz que es el momento de empezar a discutir otras cosas en relación a quiénes van a pagar el costo impuesto de la muerte. Riqueza, digamos. Una cosa muy sencilla, el impuesto a la riqueza. Tal cual, eso. Que ya tendría que haber salido, que está muy discutido, va como 10.000 vueltas. Es ni siquiera es a la riqueza, es un impuesto único, no, ni siquiera es un impuesto, es una ayuda, ni me acuerdo cómo se llama, por única vez. Porque si no todo es o todo o nada, y la verdad que en el medio hay cosas que con solamente decisiones políticas, que no son solamente porque le cambian la vida a la gente muchas veces, se podría mantener muchas cosas a flote, Claro. Otra cosa, que hablando de esto, digamos, a mí particularmente yo hace mucho que vengo pensando esto de la como yo trabajo en un barrio con donde me gusta decirle barrio vulnerado, una compañera de La Poderosa lo dijo una vez y a mí como que me quedó dando vueltas, no son vulnerables, son vulnerados. Sí. A esa gente se le complica mucho ir a un bar, a una cervecería, a tomar una cerveza en condiciones seguras, entre comillas todo eso, ¿no? no es segura, respetando los protocolos, qué sé yo. Entonces, esa apertura también está basada en una condición de clase. Porque ¿cuánta gente se puede sentar en un bar en condiciones de seguridad, todo eso con comillas? Tomarte una cerveza, comer con tus amigos, armar un... No, los encuentros sociales son en la casa tomando mate, muchas veces se comparte el mate, en la canchita tomando un porrón, muchas veces se comparte el porrón, muchas veces se comparte la gaseosa. Digo, el crecimiento tuvo que ver con la circulación, para mí eso no hay duda, pero también con los modos de relacionarse de la gente y las posibilidades que da el Estado para que eso sea seguro o no. Claro. Y otra que está pasando, que también tiene que ver con los contagios y que ahí debería haber por parte del Ministerio de Trabajo algún control, es que muchas personas no se quieren aislar porque tanto en algunas fábricas como en los lugares donde trabajan, sobre todo las mujeres en situaciones de limpieza y demás, las obligan a ir a trabajar estando enfermas. Digo, si se sienten más o menos bien sería un dolor de cabeza, un poco de resfrío, un cansancio más o menos, o sea, si no tienen fiebre, no tienen tos. Las obligan a ir a trabajar porque les cuentan el día. ¿Sabes la cantidad de jóvenes que trabajan en fábricas que me dicen, si yo voy a trabajar en la fábrica, me descuentan el día o no me pagan? El otro día fui a ver a un chico que su pareja estaba con coronavirus. Se tuvo que aislar por nexo epidemiológico. Y él me dice, yo trabajo en Funes en una construcción. Además de ser el constructor, bueno, yo le digo, bueno, por estos días no vayas, tenés que aislarte 14 días, bueno, le explico. Y me dice, no, pero además soy el sereno de eso y no puedo dejarlo solo. Y el patrón le dice que vaya, porque total de noche es sereno y está solo. No va a contagiar a nadie. Y el loco estaba con síntomas también. O sea, una barbaridad. Pero eso pasa, sí, sí. Nadie lo tiene en cuenta, con eso nadie se mete, nadie llama por teléfono y le dice, señor de la fábrica tal, usted tiene que dejar a sus trabajadores, que fue algo que para mí, por pánico, en el aislamiento obligatorio funcionó. O sea, vos, si ibas a trabajar a las fábricas que fueron declaradas esenciales, te medían la fiebre y demás. Eso fue algo que se fue, la imagen que tengo yo es desgranando, ¿viste? Se fue desgranando hasta que hoy estamos como estamos. Yo digo, cuando me preguntaba cómo llegamos hasta acá, y con todo esto llegamos hasta acá. Totalmente, muy claro los aportes del... Sí, te explotamos un poquito, Juan, porque... No hay problema. Así que bueno. Igual nos parecía muy importante, aparte de darle el tiempo necesario, y esto, no ir ni a la estadística, ni a estos falsos debates que se dan, sobre todo en los medios hegemónicos y dentro de los sectores y las fuerzas políticas, digo, hegemónica de estos debates, viste, claro, que no conducen a nada. Y bueno, en realidad, como en todo, acá la opinión y la tiene que construir también las trabajadoras y los trabajadores. Seguro. Si no, la parte construyen fundamental de todo gente, esto, claro, que está en un estudio de televisión, o bueno, muchos de nuestros representantes políticos totalmente aislados en sus casas, cómodos y cómodas. Ya que el otro día uno de los funcionarios nos dijo, pero qué es eso, le contamos un ejemplo en relación a un paciente que esperó 10 horas una ambulancia para poder ser trasladado porque no había lugar en el hospital, en el PAMI en realidad fue. Y él me dice, pero eso está pasando. Y sí, sí, no es que... Sí. ¿Por qué esa otra sensación? No, bueno, cuando estalle, no, ya estalló, no es cuando estalle, no es que va a pasar dentro de mucho tiempo, eso es hoy. ¿Cómo verían ustedes por ahí la que lleguen aquí médicos cubanos o enfermeros cubanos? Mira, la verdad que no es, yo en este caso puedo hablar por mí porque no es algo que hayamos hablado en la asamblea, pero para nosotros son bienvenidos. La mayoría de los que trabajamos en la asamblea trabajamos en comunidades populares, digamos. Bueno, en la asamblea, ahora que pienso, es como muy variada. También hay gente del colegio médico, también hay gente del privado. Claro. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo creo que sería bienvenido. Primero en mi territorio serían bienvenidos, porque además la medicina cubana es de excelencia en todo lo que tiene que ver con los controles de catástrofes poblacionales, digamos. Uh-huh. Me parece que, sin lugar a dudas, tienen un modo de organización superador al de cualquier país del mundo. No me ni siquiera lo dudo, mira, cuando te lo digo. Sí, por cierto. Situaciones de catástrofes naturales, tema huracán. Tal cual, porque, primero porque tienen catástrofes naturales, segundo porque se tuvieron que acomodar a que muchas cosas no le pasen, claro, porque estuvieron bloqueados. Claro, no, y aparte el ataque constante de Estados Unidos, sí, ¿no? Bueno, atentados, sí, biológicos, sí, han sufrido destrucción de cosechas completas. Con gente que está muy entrenada para trabajar con la gente, muy entrenada. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, fui a vacaciones en realidad, pero como trabajo en salud me interesaba y tuve como la posibilidad de comunicarme con algunos compañeros que estaban trabajando en algunos centros de salud, y me parece que ellos tienen una lógica organizacional que es superadora a lo que nosotros pensamos, por una decisión política, porque la verdad que eso fue una decisión política que le cambió la vida a la gente, y también porque no han porque por el bloqueo y el constante ataque no se pueden el lujo de que eso le falle, digamos. Seguro. Si hablamos de lujo, todo eso con comillas, ¿no? Pero que vengan médicos y enfermeros cubanos acá serían más que bienvenidos, porque además tienen mucha experiencia, mucho más que nosotros en esas cosas. Sí. Te agradecemos el tiempo. Sí, sí. Te agradecemos muchísimo el tiempo a nosotros y a la audiencia le ha servido, espero que también le ha servido mucho. Aparte, esto de, bueno, hasta que no aparezca la vacuna, esto continúa. Totalmente, y la salida es colectiva, y de eso los cubanos saben mucho. No. Me quedé pensando en otra cosa, te quería contar esto de cómo se creó opinión, ¿no? Y algo de lo que dijo uno de ustedes recién. Nosotros que nos venimos asesorando con la gente de CONICET, lo que digo, porque también la idea era un poco trascender la percepción, ¿viste? Capaz que vos, en tu lugar y tu isla, tenés una percepción de que todo detalle, capaz que habla con otro y no es tan así. Bueno, nos confirmaron la percepción. Es más, nos redoblaron la apuesta. Y entonces organizamos para este sábado un Zoom con 4 o 5 compañeros del CONICET. Es abierto, lo organiza la asamblea, pero es abierto a la comunidad para que ellos puedan contar en una manera entendible, digamos, esto, digamos, de cuáles son las proyecciones en función de los cierres o los no cierres. Yo ahora, si no te llegó, te mando el link para que lo tengas. Lo vi ahí en las redes sociales, no sé si... Porque me parece que está buenísimo, yo creo que a la gente hay que darle información para que pueda acompañar, decidir, pedir, me parece que eso es fundamental. Sí, Marco Kaufman, cuando yo lo escuché, cuando dijo los números hace unos meses, no sé, hace un mes, ya no sé, la verdad el tiempo pasa, digo, pero lo dijo cuando no había, creo que recién empezaba el 30 contagios, 40 contagios por día, dijo en septiembre... dijo va a haber 400 contagios y es como que cuando él dijo que se lo dijo a las autoridades, como que también, yo creo que sabían las autoridades, pero bueno, trataron de ningunearlo y decir, bueno, que quede mejor que quede como un loco. Sí, él lo venía poniendo al tanto, eso es real. Pero no, obviamente, no le dieron ninguna bolilla. Como siempre, lamentablemente claro. A vos tampoco. Claro, porque también, la otra cuestión también que yo trataría de ver o trataría de entender tiene que ver con esto. Porque si a vos te dicen, te morís o te morís, si voy a morir, revoleo todo, ¿viste? También es otro. Que sea festejando. Que sea festejando. Claro, ¿viste? También esa es una costumbre también media suicida, ¿no? Claro, el problema es que justamente uno puede evitar esa muerte. Me parece que ese es el problema. Claro. Que el problema de no accionar es casi una negligencia. ¿Vos crees que eso también tiene que ver la grieta? ¿Cómo? ¿Tiene que ver el traslado de la grieta a este tema? Sí, a mí me parece que la cuestión de la grieta ha atravesado básicamente toda la política argentina desde unos años a esta parte. Uh-huh. Me parece, sí, que mucha gente y muchos gobiernos se enganchan en la cuestión de la dicotomía de la economía y la economía o la salud, y eso es un error garrafal, digamos, porque cuando uno habla de salud no puede contraponerla con la economía, porque los muertos no progresan, básicamente. Así es. Listo. Bueno, te agradecemos mucho, muy amable realmente por la comunicación y estamos en contacto. Vamos a difundir la actividad del próximo sábado. Ya hay el flyer, yo lo he visto, así que lo vamos a publicar también junto con esta nota. Que bueno, esperemos que la escuchen, porque me parece que hace falta, antes de abrir los links de los medios hegemónicos y ver cuántos muertos hubo, también hace falta escuchar estas palabras, estas voces críticas. Ejercitar la cabeza, el razonamiento, entre otras cosas. Tal cual, el pensamiento crítico es fundamental. Un abrazo grande, Andrea. Gracias, chicos. Laburo, un abrazo. Ha sido muy amable. Bueno, Andrea Montaner, ella es médica generalista, bueno, trabajadora en territorio, en un centro de salud. No están dentro de un canal, no están dentro de una radio.